a meter en un tema que tiene que ver con la discapacidad. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Germán Ejarque. ¿Cómo estás, Germán? Bien, buen día, gracias por saludarte. Bueno, igualmente, un placer poder hablar contigo, Germán. Bueno, y por un lado, preguntarte por que se viene esta asamblea para elegir a quienes pueden ser los defensores de las personas con discapacidad. ¿Vos estarías postulado? Así es, va a ser el próximo miércoles 13 a las 9 de la mañana, se va a votar. Se hizo un procedimiento de selección muy largo, porque los actuales defensores tienen vencido el mandato desde mayo del año pasado, así que en abril se hizo la convocatoria. Nos presentamos 11 candidatos, de esos 11 hubo una selección en base a antecedentes de perfil social, perfil de gestión, y unas entrevistas donde se nos plantearon casos para ver cómo lo resolveríamos. Se determinó un orden de mérito, ahí quedé primero, y no estaba confiado, tranquilo, conociendo los antecedentes de que la elección anterior se había respetado ese orden de mérito, porque siempre en lo que se ha tratado en discapacidad en la legislatura, los partidos han dejado de lado sus intereses y han priorizado un poco lo que la ciudadanía pide, necesita, por lo menos en la legislatura. De ahí a que después se cumpla lo que se legisla, otra cosa. Pero en esta oportunidad no se va a respetar el orden de mérito, según nos han hecho saber. Pretenden que haya un acuerdo político. Al parecer la intención es de sostener al actual defensor. Desde el oficialismo esto se está viendo, bueno, creemos que tiene que ver más que nada con una comodidad de saber lo que está pasando en el panorama y una defensoría que, como ya han señalado muchos, incluso los oyentes que escuchan notas en la radio, está bastante paralizada, bastante inactiva, o guarda silencio en temas que a todos nos interesan. Así que al parecer incomodamos y vamos a estar expectantes el miércoles a ver finalmente qué se resuelve, porque me parece un despropósito, más allá de estar involucrado directamente, me parece poco serio que se encargue un proceso de selección que se extienda por más de un año para que después el orden de mérito no sirva para nada. Germán, ¿y quién es el actual defensor y finalmente entonces quién elige? Sí, mira, el actual defensor es Juan Carlos González, y quienes terminan eligiendo son en una asamblea especial y abierta tanto diputados como senadores. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? La ley pide que haya la votación de 2/3 del total de ambas cámaras para que se apruebe la designación, y ninguno de los postulantes junta estos 2/3. Por eso es que en la elección anterior se acordó como un criterio objetivo para dar un poquito de transparencia, de evitar el dedo, el respeto del orden de méritos. Ahora no tenemos claro qué iba a pasar, porque son simplemente rumores que nos han dicho. Bueno, lo hemos visto también en algunas notas periodísticas, donde legisladores del oficialismo dicen que el orden de mérito es únicamente orientativo y que no es obligatorio respetarlo. Es un poquito contradictorio, porque no, por un lado se jactan de transparencia, propician los concursos públicos para ingresar al Estado, y en este caso, donde justamente se requiere la negada, donde se planteó el conocimiento de la legal y de la casuística, al parecer no es para ellos la misma regla de transparencia. Para quienes no conocen, y para contarle e introducirnos también, seguir introduciéndonos con nuestra audiencia, ¿cuáles son las tareas que haría y que hace un defensor de las personas con discapacidad? El defensor de discapacidad debería actuar de oficio o a través de denuncias cuando cualquier derecho de una persona con discapacidad es vulnerado. También debe actuar de manera preventiva, debe garantizar el acceso a la educación, el cumplimiento del cupo laboral, como decía más temprano, hay muchas leyes que lamentablemente son letra muerta porque no hay nadie que se encargue de hacerlas cumplir. Ese es el rol que debería tener el defensor y debería también estar presente en todo el territorio provincial y no únicamente en una oficina céntrica de Real Mendoza. Debería tener vínculos con las instituciones, con todos los municipios, para que cualquier persona, cualquier familia que tenga a un derecho vulnerado pueda acceder a hacer la denuncia y a la denuncia quedar en seguimiento. Porque también veíamos que se daba el alta, queda la constancia de la denuncia realizada, la ley habla de que la defensoría tiene 30 días para dar respuesta, pero las respuestas nunca llegan. O únicamente se hace una consulta de organismo oficial que les dice no tengo presupuesto y queda ahí. Es como que se estaría defendiendo a veces los intereses ya sea de las obras sociales o de aquella institución que está vulnerando el derecho y no el de la persona con discapacidad que acude para su defensa.